Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quieres no ser más cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. Aloha. Superviviente al apocalipsis del tedio. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad inmortal. Y hoy, quien tiene el honor de recibir la visita, soy yo. Por vez primera en este tu podcast, ha venido alguien a darle luz y color a la oscuridad. Escritora de relatos perturbadores como El mejor día de mi vida, publicado en El festín de los condenados, y una auténtica virtuosa del doblaje, capaz de hacernos sentir cada aliento en la penumbra. Su pasión por el horror, en especial japonés y coreano, la han llevado a colaborar en múltiples programas, diseccionando en ocasiones los rincones más oscuros de la psique y la cultura. Y hoy, la radioficción en A un paso del abismo tiene, aparte del honor, su gran primera colaboradora, Lorena Cotoquino. Quizá ya la estés buscando en las redes, y si no, ya estás tardando. En esta cálida noche de febrero sentiremos el terror más angustioso, el amor. Ese dulce tormento, ese bálsamo y veneno a la vez. Esa obsesión disfrazada de destino. No importa cuánto corras, cuánto te escondas, cuánto finjas que no lo sientes. El amor verdadero siempre te encuentra. Hay amores que se gritan, otros se proclaman con gestos y flores marchitas. Y luego está este, silencioso, persistente. No todo el mundo tiene la suerte de encontrar a alguien que los ame sin condiciones, sin límites, sin razón. Pero sí a quien va dirigida esta carta. El abismo es donde acaban todos esos recuerdos olvidados, donde son transformados en pesadillas. ¿Has perdido alguno? Deja que la venda del sentimiento más puro e inexistente a la vez te tape los ojos. Pero ten cuidado, estás a un paso del abismo. Y a dejar de llover por una vez. No llueve eternamente. ¡Maldito ruedo! Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Mi amor. Mi querida sombra. Lorena Cotoquino. Thank you. Mi amor, no puedes esconderte de mí. Lo has intentado, pero siempre te encuentro. Siempre sé dónde estás, qué haces, con quién hablas. ¿Acaso creíste que podrías escapar de mi amor? He seguido cada uno de tus pasos. He respirado el aire que dejas atrás. Y he tocado los objetos que abandonas. Me deslizo en la sombra, esperando el momento en que por fin te des cuenta de que no hay nadie más para ti. Solo yo. Cada noche me quedo fuera de tu casa, observando tu silueta moverse tras las cortinas. A veces entro sin que lo notes. Me siento junto a tu cama y acaricio tu rostro con la mirada. La última vez dejé un mechón de mi cabello en tu almohada. Me pregunté si la encontrarías, si lo olerías, si sentirías un escalofrío recorrer tu piel al saber que estuve tan cerca de ti. Me gustó verte dudar, verte mirar a tu alrededor con miedo. Esta noche será diferente. Ya no quiero observarte desde la distancia. Ya no quiero que esto sea un juego de caza. Hoy, amor mío, voy a reclamar lo que es mío. Sé que tienes miedo. Lo huelo en tu piel, en tus movimientos inquietos. Pero no temas. Pronto todo terminará. Cuando abra la puerta de tu habitación y me deslices la mirada aterrorizada, entenderás que siempre hemos sido uno. No grites. Nadie te escuchará. Nadie vendrá por ti. Tuya para siempre. Mi querida sombra, pensaste que no lo sabía. Pensaste que podías moverte en la oscuridad sin que yo sintiera tu aliento tras mi cuello, sin que notara tu reflejo en los espejos. Pero siempre supe que estabas ahí. Siempre supe que me observabas, ya que seguías cada uno de mis pasos. Que dormías junto a mí en la penumbra, creyendo que eras un fantasma invisible. Y te dejé hacerlo. Te dejé creer que tenías el control. Me has acechado con devoción, con desesperación, con locura. Dejaste un mechón de tu cabello en mi almohada, pero lo que no sabes es que yo ya había tomado uno, tuyo, mucho antes. Me he deslizado en tu casa cuando no estabas. He respirado tu perfume en la ropa que dejaste olvidada. He tocado los objetos que acaricias cada día. Y mientras tú me vigilabas, yo también lo hacía. Has pensado que esta noche sería tu gran momento, tu consagración, el instante en el que finalmente me reclamarías. Pero lamento decirte que no será así. No porque no lo desee, sino porque este juego siempre ha sido mío. Has caído exactamente donde quería que estuvieras. Y esta noche serás tú quien grite. Bueno, señores, creo que ha llegado el momento de que conozcan el objeto de esta invitación. Como saben, me llamo Héctor de Rodas, pero además tengo otro nombre, un seudónimo literario. Bien, yo pienso que una muerte violenta, más concretamente, un crimen. ¿Qué tal el relato de esta medianoche? ¿Suficientemente creepy para ti? Estas dos cartas puede que sean el comienzo de una buena amistad. Es decir, puede que tengan continuación. Sin ir más lejos, en uno de nuestros próximos episodios, Lorena volverá a colaborar conmigo. Si has disfrutado o pasado un mal rato, haz latir el corazón de tu aplicación o déjanos tu mensaje en comentarios. No muerden. No olvides buscar las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene montado un Tinder para los malosos de las pelis. Recuerda, Lorena Cotoquino. Está empezando a amanecer, así que cortaremos nuestra emisión en iVoox y Radio Almaina 88.5. Sin más, me despido. Aloha. Superviviente al apocalipsis del tedio. Has llegado a un paso del abismo. ¿Qué nace? ¿El amor? Sí. De todo. ¿Qué busca? Todo. ¿Cuál es su fin? Todo. ¿Qué promete? Todo. ¿Qué da? Todo. Habla como si estuviera usted enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo, si no, el mundo se detiene. Permite que te invite a la despedida, no importa que no merezca más tu atención. Así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción. O así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta. Sigue dando vueltas si aguantas de pie. Permite que te explique que no tengo prisa.